desperezado se baja descalzo por el filo de las tejas, a media tarde a vigilar el patio. Agazapado en la enramada, tiene ganas de paloma cansada, sin esfuerzo la taja de un salto. Aunque a veces deja que se escapen, él ya tú sabes caza por deporte casi siempre. Hace visita en la garita, saluda al celita, pasa a presumir por las fachadas más bonitas. Y lo miran con envidia, claro que sí, fingen varias casas para comer de gratis. Trae las noticias de otros barrios para ti, si le caes gordo se cagará en tu jardín. De un amor en cada cuadra, ya ninguna quiere tanto, quedó curado desde la última tunda. Antes del dolor está el placer, para gatos bandidos las gaticas abundan. Oh sí, para gatos bandidos las gaticas abundan. Larga vida a las gatas ingratas, que por eso son gatas, que por lo menos saluden, que esta tumba no sea la última. Dormir de día pa' salir de noche, vagabundeando por cornisas estrechas. En madrugada siempre hay junta con los compinches, cada vez más altos sin levantar sospechas. Supervisando coronillas tan insignificantes, la gente y sus aspiraciones. A mí no me llames que no pienso ni mirarte. No me conoces y ya quieres tocarme. No hagas que se me enrede un pedazo de tu carne, que puedo rasgarte la piel sin esforzarme. Aprendí karate de los antiguos jaguares, y estas cicatrices no las tengo por cobarde. Humanos de lejitos, por confianzudos, tontos, sucios, sordos, tan lentos, tan obvios, atrapados en un plano tan mundano. Confía en su desconfianza, celebra cuando la luna se alza. El hipnótico ritual de jugar en serio deambula por el mundo, dormido entre los muertos y los vivos. Se cuela por la ventana, atraviesa la cocina, araña la puerta entreabierta. Pisada suave sobre la cama, agazapado entre las cobijas acecha. Un dedo del pie que incauto se asoma, se escabulle por los pliegues de la colcha. Otra mañana despertando a mordiscos, yo siempre madrugo, él siempre trasnocha. Yo siempre madrugo, él siempre trasnocha. Siempre madrugo, él siempre trasnocha.